que quiero. Y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás, porque yo te voy a amar. Familia Torres, vamos con una más, se llama Oye Tú.